pasó que tú y yo no tiene solución. Fue un completo amor y que nunca se formó. Pero no, no puedes negarme de este amor. Ya lo nuestro terminó. Pero no, no puedes negarme qué pasó. Pensar lo que fuimos tío, lo que pasa entre tú y yo no tiene solución. Por incompleto amor que nunca se formó. Pero no, no puedes negarme de este amor. Ya lo nuestro terminó. Pero no, no puedes negarme qué pasó. Recording this live album in here in San Antonio for the wonderful job of singing that you all do.